sunrise. Looks like morning in your eyes. But the clock's held 9:15 for hours. No tengo ni idea. Con Alex Castellano. En Paradigma Radio. Couldn't tempt us if it tried. 'Cause the afternoon's already come. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio. Sí, aquí estaba yo extasiado. Escuchando hablar a dos profesores y resulta interesante. Y profesores que se mantienen en la actividad docente, porque cuando hablan, hablan como profesores casi, más que como Antonio González Carrillo o como Gobal, ¿no? ¿Sale esa vena de profesor siempre, Antonio? Sí. Bueno, Antonio sí. González, le damos la bienvenida aquí al programa. Profesor de filosofía. Gracias, sí. ¿Y qué es la filosofía, amigo? Pues la filosofía es la sabiduría, la suma de todos los conocimientos. ¿Por qué me dedico a esto? ¿Por qué me interesa esto? Porque es la que, bajo mi punto de vista, además de la historia quizá, la que más engloba, la que nos interesa todo. Puede haber filosofía del deporte, filosofía de la sexualidad, filosofía metafísica o filosofía de la ciencia. Sí, alguien decía en una ocasión, le decía a alguien, usted será arquitecto, pero no puede hablar de lo demás. Usted podrá ser médico, usted no podrá hablar de lo demás. Usted puede ser científico y no puede hablar de lo demás. Yo hablo de lo demás, decía un filósofo. Y como pensamos que la filosofía es un pensamiento, ojalá que sea un pensamiento libre, pues hemos invitado también a Nau Taberné, que le damos la bienvenida. Hola, buenos días. Él es arquitecto, pero filósofo a la vez, porque le gusta el tema, ¿no? Yo creo que filósofos somos todos, porque para mí la filosofía, más que un saber, es una perplejidad. Y yo creo que estamos todos continuamente, o deberíamos estarlo, a nada que seamos un poco honestos con nosotros mismos, en continuo estado de duda, y como mínimo, y si no, de absoluta perplejidad, ¿no? De nuestra vida, nuestra realidad no tiene respuestas, solo tiene preguntas, ¿no? Solo preguntas. Creo que es verdad. Eso es verdad, y eso vamos a hablar, porque siempre estamos preguntándonos y cuestionándonos todo, y es algo que igual siempre está por ahí diciendo, hay que cuestionárselo todo, y entonces, claro, cuando decimos esto puede ser verdad, de que nos cuestionamos todo, que entonces, ¿qué es la verdad? ¿O cómo podemos dimensionar la verdad? ¿O tratar a la verdad? Mira, yo desde que hablamos tú y yo de hacer este programa sobre... Hace un tiempo atrás. Sobre la verdad. Ha pasado demasiado tiempo. Ha pasado tanto tiempo que vivo en un eterno estado de angustia. He pasado una angustia tremenda. Te he pasado preguntándome por la verdad. Porque cuando yo salgo a correr de vez en cuando, que es el momento en el que consigo encontrarme conmigo mismo, es mi especie de yoga, ¿no? Cuando estoy enfadado y salgo a correr, se me quita el enfado. Cuando tengo dudas y salgo a correr, consigo evaporarla. No consigo nunca la respuesta, ¿no? Consigo no preocuparme por las dudas. Si consiguiera la respuesta, tendría que preocuparme seriamente por mi juicio. Entonces, cada vez que he salido, me preguntaba, bueno, ¿yo qué voy a decir cuando me junte con Alex a hablar de la verdad? Y pensaba una cosa distinta. Y en minutos me refutaba a mí mismo. Es imposible. ¿Y esta mañana con qué idea vienes? Yo al final vengo con la idea de a ver si soy capaz de mantener una postura antes de salir por esa puerta. Porque me ha costado horrores mantener ningún tipo de postura. Yo lo que más me agarro de estos días de reflexión, tampoco es que me haya dedicado nada más que a esto, yo tengo dos chiquillas, un trabajo, te puedes imaginar, ¿no? Pero a lo que más me agarro es que todo es mentira. Vivimos en la sociedad de la posverdad, que es un eufemismo barato para la mentira. Y, para mentir a la mentira, ¿no? Y vivimos rodeados de mentiras, sí, por todas partes, ¿no? Y si conseguimos encontrar, aunque solo sea dentro de nosotros mismos, un poquito de verdad, pues yo creo que nos podemos dar con un canto en los dientes. Ay, qué bonito eso de pensar que la verdad es lo que tapa la mentira, o la mentira se justifica con la verdad. ¿Cómo puede ser eso, Antonio? ¿Puede ser o no? No, es que no lo sé. No tengo ni idea. Primero quería decir que, bueno, que el padre, voy a decir una cosa, el padre Arnau Pepe Taberner ha sido uno de mis maestros, porque teníamos en común haber estudiado en la Universidad de Valencia. Eso por un lado. Y por eso conozco a Arnau desde pequeño. Chiquitito. Sí, grande, ¿no? Me reconoce, sí, levemente, pero sí me reconoce. Después la perplejidad, estoy de acuerdo con él. Yo también he vivido estas dos semanas o tres o cuatro dándole vueltas a este tema y me he dedicado a algo. Pero sí, he estado reflexionando. Aquí tengo una chuleta bastante amplia sobre el tema. Pero la perplejidad me ha gustado y estoy de acuerdo, porque tenemos aquí muy, muy cerca de donde estamos a un pensador que se llama Maimónides, que su gran aportación a la filosofía es la idea de perplejidad, que después la sigue un filósofo de la transición que se llama Javier Muguerza, que es una maravilla de pensador. Sobre la verdad, entrándonos ya en el tema, vamos a ver, yo la vería como búsqueda, es decir, esto es un machadiano. Yo no quiero mi verdad, porque mi verdad no, ni tu verdad, sino vamos a buscar los dos en el diálogo, en filosofía de diálogo, la verdad. Eso es idea de Machado, que es un pensamiento filosófico. Eso por un lado, una búsqueda, una aproximación a la verdad, porque la verdad no se tiene. Y después también lo que he hecho mano de los clásicos, y pienso en Ortega y Gasset, y es la verdad como perspectiva. Aquí estamos tres o cuatro personas y precisamente hay cuatro perspectivas, porque si Alex viene del norte, ve el norte, pero no ve el este, ni el oeste, ni el sur. Si Arnau viene del este, solamente ve el este. Si yo vengo del sur, solamente veo la cara sur. Y si Juan viene del oeste, verá solo la suma de las cuatro, y eso va con el tema del pluralismo y la pluralidad, que yo creo que es muy importante. Entonces, yo lo vería como eso, como aproximación, como búsqueda y como perspectiva. Ahora, que la verdad tape la mentira, pues entonces nos vamos a ese gran libro que ha leído el inefable Feijóo, que es 1984, de Orwell. Ah, sí. La verdad, sí, la mentira no puede ser la verdad. Ni la verdad puede ser la mentira, porque eso es un sistema siempre totalitario. Y por lo tanto hay que distinguir verdad y falsedad en lógica y verdad y mentira en ética. Cuando se tiene una opinión sobre la verdad, supongo que previamente hay una idea, ¿no? Y en esa idea estamos, no sé si antes o después de la idea. No sé si creamos la idea o vemos una idea y la perseguimos y de esa idea sale un concepto. Yo creo que es un camino circular. ¿Sí? No creo que... No es lineal, más bien circular. Yo creo que es un camino circular. El propio pensamiento en torno a la verdad o en torno a los grandes conceptos. A poco que uno sea algo honesto consigo mismo y con su línea de pensamiento, nos lleva a la refutación continua. Decía Schopenhauer en el mundo como voluntad y representación, que libro que no recomiendo a nadie porque es un dolor de muela, pero decía te corta la pena. Sí, yo lo leí este verano como ejercicio de masoquismo y me quedé con algunas cosas, y me quedé con una que me gustó mucho, que él exigía de los filósofos una sola cosa, y es que fueran honestos, porque según él todos ellos en algún momento de su filosofía recorren ese círculo, descubren las propias miserias de su pensamiento e intentan esconderlas, ¿no? Y ahí es donde sus libros o sus ideas se vuelven espesas, ¿no? Y ponía determinados ejemplos de la crítica de la razón pura de Kant o de algunos libros en concreto, ¿no? Yo creo que nosotros mismos, a mí me ha ocurrido estos días, el tiempo que le he podido dedicar en mi cabeza, en mis carreras por ahí, o en mis insomnios preocupados por qué iba a decir aquí. El Alex es muy malo, ¿eh? El Alex ha acabado con mi vida. acaba con mi vida este mes. Yo al final me encontraba en una continua refutación, ¿no? Entonces, por ejemplo, decía Antonio, hablaba de la verdad intersubjetiva. Yo, por ejemplo, yo desconfío de todo consenso. No creo en los consensos. Los consensos, para mí, por naturaleza, son sospechosos. Si un grupo de gente se pone de acuerdo, algo están tramando. Porque en mi vida profesional, que no, llevo 20 años haciendo lo mismo que es arquitectura, yo no he conseguido... En Cobal abre los ojos así como un plato, ¿eh? Yo no estoy invitado a esta charla. No, pero puedes conversar. Me quedo aquí porque creo que hay dos personas muy, muy interesantes de las que puedo aprender y por eso me estoy quedando. Y la verdad es que me están sorprendiendo ambos. Qué bueno. Después, fuera de antena, deberemos tomarnos un café porque a mí me gustaría profundizar más. Tengo que irme. Pues en ese consenso que dice Arnau, sí. Si te digo, hay un trasfondo de maldad o no. No sé si decir así, maldad o hay algo oscuro en ese consenso. Sí. ¿Puede haber? En el consenso, bueno, seguimos, pues, en el diálogo, me gusta mucho porque hay algún programa de filosofía que hace monólogo. Y no soy partidario de los monólogos, me refiero que me encanta el diálogo. En ese sentido, pues tendría que citar otra vez a Javier Muguerza, porque el concepto básico, aparte de perplejidad, es disenso. Y eso lo... Sí, disenso. A mí me ha gustado siempre, me ha fascinado siempre los disidentes. Algunos de la Unión Soviética, en París. Los disidentes tenían bastante verdad. El Xiaobo, el intelectual chino que murió en la cárcel y le dieron el Nobel de la Paz y no podía recogerlo, etcétera. Eso es la gente muy, muy valiente y entonces están en el disenso. Pero en lo intersubjetivo, que es la ciencia, de alguna manera, pues dándole vueltas, sí he pensado en un pensador que tiene mucho que ver con el nombre de la radio, que es Thomas S. Kuhn, que es paradigma y cambio de paradigma. Entonces ahí en la historia de la ciencia hay un paradigma que se tiene como aceptable, el geocentrismo hasta el siglo XV, es decir, hasta un Copérnico y un Galileo el 16, 17, pues esa era la verdad, la Tierra en el centro. Y entonces de pronto hay una revolución, que se llama la teoría de las revoluciones científicas, y hay un cambio de paradigma, y se pasa a otro, y con Darwin pasa lo mismo, con el creacionismo previo a la teoría de la evolución. Y entonces, yo sí creo en lo intersubjetivo, porque creo, si desconfiamos de lo científico, pero lo científico, siempre digo, le decían, y quería volver al principio, mi vida personal, a los alumnos, sea en el, aquí en Córdoba, en el Trasierra, o sea en el Alaquén, tú al alumno tienes que decirle la verdad. O sea, no, delante de un público joven, tienes que dar la mejor versión tuya. Y no puedes mentirle. Porque si le... Bueno, mentir o manipular o lo... ellos se van a dar cuenta. Y aparte que no tienes... Que lo que tienes que hacer es lo contrario. Dar, decir lo mejor de ti y la verdad que a ti te parece en ese momento que puede estar equivocada o que puede investigar y al cabo del tiempo cambiarla. Pero eso es lo... Como yo lo vivo. Fíjate que yo considero muy importante lo que acabas de decir, que la verdad en ese momento. Sí, sí, sí. Porque antes, cuando decían los grandes pensadores o los que sabían mucho que la Tierra era plana, pues se sostenía como verdad que la Tierra era plana. Y después se ha dicho que no es plana, que es redonda, ¿no? Entonces, claro, ahora es verdad que es redonda, pero en la época que se decía que era plana y era la verdad de ese entonces, cambió cuando se descubrió, creo que se descubrió así, no lo sé si aún es plana o es redonda, tengo mi duda. Pues como arquitecto, es complicado. Es redonda. Como arquitecto te puedo decir con absoluta seguridad que la Tierra es plana. Porque como yo haga un edificio contando con que la Tierra es redonda, lo más normal es que se caiga. Claro. Entonces, y a propósito de la ciencia, ahora mismo estamos en un momento en que tú metes un gato en una caja, lo dejas 2 días muriéndose de hambre y el gato está a la vez vivo y muerto. Sí. Esa es la ciencia que tenemos ahora, así que cuerpo sí. A tierra. Entonces, si nos tenemos que fiar de la ciencia, mal vamos, ¿no? Porque la ciencia tiene más agujeros. Yo tengo que defenderme. ¿Eh? No. Sí, pero si Alex se pone en la playa de Estepona, se pone allí en bañador y mira el horizonte, lo que ve es un semicírculo. Ah, claro. Que es lo que veían los griegos, ya los presocráticos. Y después ve que la quilla del barco que se va a lo lejos, si fuese plana, se vería un puntito en el infinito, pero en un momento determinado desaparece. Por lo tanto, yo he visto terraplanistas aquí, por ejemplo, con pancartas en Edimburgo, que en un parque, y digo, bueno, pero ¿esto qué es? Pues si es una secta, si es un... En fin, una especie de locura por defecto. O sea, eso es indefendible. Me refiero a que si ese es el plano, pues entonces estamos a... Cada uno en su verdad que defiende, ¿no? Claro, pero bueno, la verdad, eso nace del estupor, ¿no? Vivimos en ese mundo de la posverdad. Estabais sí. Vosotros dos hablando antes de fake diario, ¿no? Sí. Y La verdad, a día de hoy, vale muchísimo menos que la mentira. A día de hoy, a moneda corriente. Mm. A moneda corriente, el que publica una verdad en un diario no lo lee nadie. No lo creen. No es que no lo crean, porque ahora mismo lo interesante para la mayoría de la gente, o para nosotros incluso, no es la verdad, sino la narrativa, sobre todo, y sobre todo si esa narrativa confirma lo que nosotros queremos. Y no necesitamos la verdad para nada. Vivimos en un... Yo sí la necesito. Porque la verdad yo creo que es un anhelo, ¿no? Y eso es lo más importante. Una cosa importantísima que ha dicho Antonio antes. Que yo traduzco como la honestidad. Él está hablando de la verdad y yo creo que... La verdad es inaccesible, la verdad no es una piedra que está en lo alto de un monte y tú puedes llegar a coger. La verdad está dentro. La verdad está dentro y solamente puedes iniciar el camino hacia ella desde la honestidad. Y entonces, el que honestamente piense que la Tierra es plana, pues bueno, pues habrá que medicarlo, ¿no? Pero necesitamos como punto de partida un poquito de lo que es una palabra ya un poco anticuada, pero necesitamos un poquito de decencia, necesitamos un poquito de honestidad. Y con eso, con ese punto de partida, podemos buscar esa verdad de la que hablamos, incluso llegar a esos sospechosos consensos, ¿no? Yo creo que no hay que llegar, hay que buscarlos. En todo caso, ese disenso es honestidad o no. Sí, yo quería decir me gusta mucho el diálogo con Arnau y contigo y con Gobal aquí. Yo ese es un tema que daba en clase. Me acuerdo que era el tema 13, 12 más 1, era el 13. Y me importaba muchísimo y me gustaba muchísimo. Parecía muy abstracto, porque en plano gnoseológico, teoría del conocimiento, epistemológico, ontológico, lo real, la verdad y lo real. Bueno, pensar que la verdad con mayúscula, desde Platón, va muy unida a la bondad, va unida a la belleza, va unida a la sabiduría, entonces va unida a unos conceptos que si lo unes todo, si te sale alguien que tiene inteligencia, que tiene belleza, tiene bondad, o sea, tiene el máximo. Bueno, estoy de acuerdo con Arnau, la palabra que yo voy a utilizar es autenticidad. ¿Qué es la verdad como autenticidad? ¿Qué es la cultura judía? ¿Qué es el amunat? Y esto se lo contaba, eso es lo de lo primero que venía cuando explicaba este tema en clase, ¿no? Y después hablaba de Hegel, la verdad, en Hegel, que es una historia, contar la verdad en Hegel, como coherencia, la verdad como adecuación, adecuatio, correspondencia, que eso viene de Aristóteles. En fin, hay mucho, bueno, y ahora quiero citar algo de Kant y las mentiras. Pero yo venía, tenía apuntado dos cosas que quiero, con el tiempo que tenemos, y una era, una cosa muy bíblica, que a Gobar le va a gustar, la verdad os hará libre. Segundo, la verdad es revolucionaria. Yo he puesto siempre Antonio Gramsci. Ahí no es cualquiera. Después de Karl Marx y en el siglo XX, Antonio Gramsci, que sigue vigente en el siglo XXI. Y después, bueno, por plantearlo y dejarlo ahí. Y por último, lo que quería, una que tenía que me gusta mucho, que era la verdad de las mentiras, que es la literatura, que me gusta casi tanto más que la filosofía. Porque la ficción es lo que nos caracteriza, la especificidad como seres humanos. ¿Qué es la especificidad? ¿La inteligencia? Pues no, sí, los animales también son inteligentes. ¿Qué es? Pues el crear ficciones, ha hablado de. Y entonces, en la mentira, en la literatura, hay mucha verdad. Entonces, eso es como lo planteo. En ese tema de poder buscar esa verdad, a través de todo la narración que has hecho en esto, hace unos segundos, a mí me preocupa algo que a lo mejor esa verdad nos puede hacer libre cuando nos podamos liberar de los pensamientos que condicionan esos conceptos, significados, definiciones, conclusiones que tenemos en la vida. Si nos libramos de esos pensamientos, podemos encontrar esa honestidad que tú decías. Puede ser. Porque el pensamiento nos condiciona, claro. No sé si lo podemos encontrar, pero nos podemos dirigir hacia ello. Porque no solamente sin entrar en autores ni nada de esto. Nosotros necesitamos, por una parte, digamos, desenmarañar el mundo exterior, que tanto la filosofía occidental como las orientales, ¿no?, lo han definido como engaño, como representación, como fenómeno, pero a poco que se ha avanzado un poco en la filosofía, nunca como verdad. Nosotros solamente podemos intuir determinadas cosas desde nuestra caverna platónica o desde la intuición de lo sensible, podemos intuir determinadas cosas que nunca van a ser la verdad, sino solamente como nosotros la vemos. Y luego, además, como tú dices, tenemos condicionantes internos, ¿no? Que esto es a lo que se ha dedicado la filosofía en los últimos 200 años, que es a demostrar lo poquito o nada, ¿no?, que eso que los griegos llamaban la razón puede hacer, porque estamos condicionados por nuestro sexo, por nuestros miedos, por nuestros anhelos, incluso por nuestro lenguaje, ¿no? Hablamos lo que podemos, ¿no? Hay incluso corrientes por ahí, no solamente en Europa, sino que ya las había incluso en la India, de deterministas lingüísticos, ¿no?, que dicen que solamente podemos llegar a pensar en función de lo que nos posibilita el idioma que tenemos, ¿no? Es decir, los obstáculos son, yo creo que son insalvables. Yo creo que son totalmente insalvables y por eso siempre creo que tenemos que hablar de un camino, del camino hacia la verdad y no de la verdad. Ese camino, como creo que estamos de acuerdo algunos o todos los que estamos en esta mesa, no lo sé, hay que hacerlo desde la honestidad o desde la autenticidad, como decía Antonio, y sabiendo que de entre todos los obstáculos que tenemos, nosotros mismos no somos uno menor. Y luego está, por supuesto, los marcos, las estructuras en las que vivimos, dónde vivimos. Nosotros estamos condicionados por nuestro siglo XXI a pensar de una determinada manera. Y hasta que los marcos del siglo XXI no se rompan, igual que se rompieron los marcos de Dios e Iglesia en el siglo XVII, o el marco de la ciencia o del conocimiento de la metafísica en el siglo XVIII, hasta que eso no se rompa, y eso no lo romperemos nosotros un día desayunando, sino que será un proceso en el que intervendrán las grandes mentes de nuestra civilización que no están aquí presentes, pues estamos condenados a pensar dentro de los marcos de España siglo XXI o mundo siglo XXI, porque a lo mejor ya España pues no es el marco, sino el marco es todo el mundo, ¿no? A mí me gustaría insistir en eso de que la verdad nos hará libre y relacionado con el pensamiento, porque claro, si nosotros, los pensamientos vienen desde una zona de pensador, no sé si se llamará así o no, en el que esos pensamientos estarán en relación a lo que nosotros hemos guardado en nuestra mentalidad, en nuestro disco duro. Y de ahí saldrán todos los pensadores y pensamientos que nos puedan manejar en nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, para poder tener una verdad que nos haga libre, lo primero que tendríamos que desaprender a lo mejor muchas cosas que nos condicionan para no saber exactamente qué sentimos en esa honestidad para considerarlo un camino de verdad. Yo sigo pensando, y me gusta mucho este planteamiento, de que la verdad nos hará libre. Y lo digo porque me vuelvo otra vez a mi experiencia docente. Una cosa ha dicho Arnau muy bien, los condicionamientos, por supuesto, soy de aquí, soy cordobés, tengo esta altura, tengo los condicionamientos sociales, soy de una familia campesina, lo que sea. Pero otra cosa es el determinismo. Yo jamás he podido defender ante mi alumno, como decía antes, jamás ningún tipo de determinismo. Es ni genético, ni físico, porque está la indeterminación de Heisenberg, por ejemplo, en el mundo de la microfísica, ni religioso, libertad religiosa, y en ningún campo, es que es imposible, o sea, no tengo ningún campo, ninguno. Y ahora, por supuesto, entonces, para ser libre, por supuesto que tener, y ahora me remitiría otra vez a Kant, que ha salido hoy, el gran Immanuel Kant, libertad de pensamiento para tener libertad de expresión. Que a mí lo dice nuestro amigo, nuestro maestro Emilio Lledó. Entonces, y voy a citar una de Kant también que tengo apuntada y me gustaba siempre mucho, que es tremenda, que es esta. Para Kant, decir mentiras era imposible, era un imperativo. O sea, aunque fuese, y pone algún ejemplo, de un familiar que lo están persiguiendo, tú como familiar a nivel afectivo, viene la policía o viene la Guardia Real y le dice no, tú lo guardas en el cuarto y le dice no, aquí no está. Eso lo diría una persona, la mayoría del no, no está. Pero Kant dice no, está ahí, porque mentir es para Kant, es un imperativo, o sea, es de manera absoluta, no se puede mentir. De manera absoluta, así de terrible. Después vendrá Schopenhauer y vendrán y dirán, o Nietzsche, y dirán, bueno, vamos, no hay que hacer esto. Pero para Kant es así, así de duro y de terrible. No puedes mentir. Eso, como no decir, sé. Tienes que decir la verdad, tampoco lo sabes. Bueno, yo, respecto a esto último, y aparte de lo anterior, la verdad nos hará libre. Y atrévete a pensar. Esos son dos conceptos que van íntimamente relacionados. Pero el pensamiento condiciona también. Atrévete a pensar significa que la búsqueda de la verdad es un ejercicio que tiene que ser o puede ser muy doloroso, de desmontaje, no solo de todo el mundo de Maya que dicen los indios exterior, sino además de toda la maraña interior. Porque para acceder a la verdad, primero tienes que renunciar a todo el aparataje que tienes montado dentro de ti, el cual muchas veces es mucho más cómodo, mucho más placentero y mucho más gratificante que la verdad. Entonces, por eso digo que la verdad es un camino, y además es un camino difícil y que requiere audacia. Tienes que atreverte, ¿no?, a pensar. Requiere voluntad, pero no solo la voluntad y la audacia, los medios y hacerlo. Creo que para seguir hablando de este tema necesitaremos como 10 programas más, porque aún no hemos llegado a nada especial, sino que hemos dejado sobre la mesa una serie de ideas que le daremos más vueltas, porque la única vuelta que da aquí el reloj, que nos dice que hasta aquí vamos a llegar por el día de hoy. Y naturalmente le agradezco a Antonio González Carrillo que esté con nosotros, y lo agradezco muchísimo. Y también a Arnau Taberné, que nos haya acompañado esta mañana, y lamento haberle preocupado de esa manera, que no ha podido dormir en tantos meses que hemos tenido de conversación antes de empezar un programa. Un programa de radio muy largo, amiga oyente, para construirlo, así que llevamos meses conversando. Y me voy a chivar, porque soy un chivato, y digo la verdad, ha hecho un dibujo global. ¿Cómo? ¿Qué has hecho en el papel? No, esto, es que lo tenía, estaba ya hablando de Atrévete a Pensar, y es que estoy trabajando ahora en un proyecto que se quiere, que se llama así. Acércate, quiero. Atrévete a Pensar sería, bueno, estoy pensándolo, entonces, bueno, estoy como, me dedico a hacer viñetas, es un señor que va en bicicleta, que va andando, y que está pensando en esto, en Atrévete a Pensar. Entonces, en lo que hace, el dibujo de Arnau, que va en bicicleta. Sí, sí, sí. Sí, bueno, sí. Yo, bueno, yo, vamos a pensar que es un dibujo de mí, porque yo he venido en bicicleta, y eso, ah, eso sí, es un hecho. No. Voy a poner un poco más pelo. En bicicleta, sí. Sí, va en bicicleta. Y Gobal tiene tal acceso a la verdad que hizo ese dibujo antes de conocerme. Amigos oyentes, por favor, no se vayan, que tenemos muchísimas más cosas que contarles y comentar con ustedes. Por favor, quédense, ¿vale? Gracias.